contar lo de cuando la tocamos por primera vez en medicina. Ay, es verdad. Bueno, es que íbamos a contarnos una batalla. Como Tom Waits contando historias ahí en su canción. Se nos ocurrió esta canción que vaya a escuchar. La tocamos en la Facultad de Medicina en la fiesta fin de curso. Fin de carrera, ¿no? Y entonces lo cachondo era que nuestros compañeros hacían playback del dúo dinámico y nosotros hacíamos esto. Podéis imaginar. Había otra que hacía de maruja con los rulos puestos. En fin, que teníamos todos nuestros compañeros en la parte de arriba y los profesores delante. Para nuestra sorpresa, los profesores estaban todos callados, súper atentos y así como asintiendo. Y la gente joven pasaba de nosotros. Como si siempre no comprendió la situación más absurda. Pero somos buena gente. En el fondo, quien nos conoce... Que mane de tu boca sangre tibia. No me valdrá que digas que no has dormido por cogerme hormigas, porque no las sabes confinar. Y no me valdrá que digas que te pincho con la barba en la barriga, porque no conozco otra forma de jugar. No fruncir el entrecejo si me besas en la nuca. Dejaré mi peluca si vienes a jugar. No fruncir el entrecejo si me besas en la nuca. Dejaré mi peluca si vienes a jugar. Shanana. Muchas gracias. traspasando el Ecuador. El Ecuador del concierto. Es una metáfora. Pero tazo, ¿eh? Queda la mitad. Es que se está saltando el selling, entonces ya no sabemos. Esta se la vamos a dedicar a Toñico. Toñico el joven. You know where China bound. Oruga.